hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar en gaviotas donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar en gaviotas donde irán. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you.

Yeah. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y yo caí este pantalón. Vamos, quítate el cinturón. Y la tarde es de los dos. Si choca ahí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Si choca ahí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Llevarte este verano donde está la acción.